A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar ante todo para comenzar el estudio de su palabra y pedir que el Señor nos guíe en lo que es esta instrucción doctrinal que estamos haciendo, lo que se relaciona a los asuntos de doctrina fundamental de la Biblia. Vamos a seguir con lo que quedó restante en teología, que es la doctrina de Dios. Ya hemos visto lo relacionado a la existencia de Dios, vimos un poco sobre la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Son las virtudes y perfecciones que tiene Dios, que no las comparte, que son solo de Él y nadie más las tiene. Vamos a hoy mirar también lo relacionado a su inmutabilidad, su infinitud e inmensidad. También vamos a ver los principales nombres de Dios, de los cuales también se derivan otros nombres. Y vamos así ver si se nos da la posibilidad de terminar por lo menos esta breve reflexión que estamos haciendo sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude y nos ilumine para tener un buen tiempo aquí bajo la santa dirección de su Espíritu. Nuestro Padre, muchas gracias una vez más por la oportunidad que nos das de compartir y estudiar tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña, nos instruye, nos habla al corazón. Muchas gracias porque podemos siempre encontrar el gozo, la satisfacción y la alegría de poder estudiarla con libertad. Pedimos que ilumines nuestros pensamientos, que nos ayudes a tener el discernimiento necesario, correcto, para poder así de esta manera sacar el mejor provecho en el estudio que ella nos da. Pedimos que sigas guiándonos, acompañándonos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Doctrina de Dios o teología. ¿Por qué teología? La palabra teología se compone de dos: teos, que es Dios en el griego, y las terminaciones en todas las palabras que vemos, logía. También podemos ver bibliología, que estamos estudiando, vamos a estudiar más adelante en el próximo estudio, cristología. Todas esas terminaciones en logía es la ciencia o las palabras que se relacionan al estudio de esa materia. En este caso, teo, estamos estudiando la ciencia y todo lo que es la doctrina, la enseñanza bíblica en relación a Dios en su persona y en su ser. Vamos a mirar y continuar con esa listita de puntos que nosotros teníamos. Vamos a ir a, si quieren buscar, pueden buscar Malaquías 3:6 para los que ya tienen su bosquejito. Está Malaquías 3:6. Ahí en el bosquejo ustedes ven Malaquías 3:6. Estamos viendo primer libro de Reyes 8:27, Hechos 17:28 al 29. Eso es en relación a la infinitud de Dios. También vamos a ver algunos nombres. Uno lo vamos a encontrar en Génesis 1:1. Otro lo vamos a encontrar en Salmo 147:5. Y también vamos a encontrar en Éxodo 3, 14 y 6, 6, vamos a encontrar otro nombre más. Y también podemos ver algunos nombres en conjunto, si nos da el tiempo. También, si Dios permite, vamos a entrar a lo que se relaciona a la triunidad divina, que la vemos en varios pasajes que si podemos, entramos hoy. Si no, vamos a seguir en el próximo estudio. Prefiero ir un poco más despacio para que todos podamos entender y captar de la mejor manera lo que se relaciona al ser de Dios, a su ser, a su majestad. Bueno, en Malaquías capítulo 3:6 nosotros vemos la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que Él no cambia, no hay variación en su carácter, no hay variación en su pensamiento, en su plan que ya tiene trazado para las edades. Él no va a cambiar lo que Él ya ha estipulado y dejado como por escrito que lo va a cumplir. Sus profecías, sus decretos, todo lo relacionado a sus mandamientos, sus estatutos, sus principios y la redención, todo se va a mantener así como Él lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar el versículo 6. Es un versículo corto. Pareciera que no tiene mucho significado, pero porque yo, Jehová, no cambio. Esto le está diciendo principalmente a Israel. La iglesia todavía aquí no estaba. Pero relacionado a sí mismo, Dios dice que Él no cambia y por eso Israel o los hijos de Jacob no habían sido consumidos totalmente. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel, si podemos decir, casi fue consumido totalmente? Y que eso lo vemos en el libro de Lamentaciones. Podemos ver esto en el cautiverio que vino y la destrucción primera que tuvo Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Ellos fueron despoblados, quitados, expatriados de sus ciudades, fueron llevados cautivos. Fue un castigo terrible el que le vino a Israel, en especial a Judá. Y por eso Dios les dice ahora, ya en el post-cautiverio, ya ellos otra vez estaban en Israel. Eso lo vemos en el tiempo de Esdras, Nehemías, también Esther. Vemos en el tiempo de Ageo, de Zacarías, que son profetas post-exílicos. Ellos ya estaban predicando, pero después del exilio. Y por supuesto, Malaquías. Malaquías recuerda ese pacto hecho con Israel, que ellos serían el pueblo de Dios, serían la descendencia de Abraham y pueblo de Dios para siempre. Que hayan muerto muchos israelitas, eso no quiere decir que Israel como nación dejará de ser su pueblo. Él no va a cambiar eso. Él no va a dar marcha atrás a su plan por las fallas de Israel, sino que Israel tiene la garantía que seguirá siendo su pueblo, que seguirá siendo, aunque tenga malos andares, seguirá siendo el Dios que siempre estará de parte de ellos, porque Él no va a cambiar su plan. Lo que le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob no tendrá cambio. Siempre será. Y eso nos da a nosotros una garantía que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Siempre va a estar a nuestra ayuda cuando lo necesitemos. Esto incluso refleja en la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Esa salvación que Él nos da a nosotros y que no va a quitarnos. Lo que Él nos dio una vez, eso así quedará. No es algo condicional a nuestra conducta, sino que Él dijo que será vida eterna será. Nadie nos puede quitar la salvación a cada uno de nosotros. Fijémonos por un momento, eso no está en el bosquejo, pero me viene a la mente un versículo en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces. ¿En quién? Hablando del Padre, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es un Dios variante. No es un Dios que anda en desvaríos. Hoy le gusta, mañana no. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy simplemente se le ocurrió hacer algo totalmente diferente. En la inmutabilidad de Dios, y muchos otros versículos podríamos ver, pero para no detenernos demasiado en un solo tema, tenemos que saber que en la inmutabilidad de Dios es donde nosotros tenemos la garantía que aquello que Dios dijo Eso será. Así será siempre. Así permanecerá. Y esto es importante. Sean los pactos condicionales, los pactos sempiternos, sean las declaraciones condicionales o declaraciones enfáticas sin cambio, pero así como Él lo haya dicho y estipulado bajo condiciones que los haya hecho también, así será. No va a haber cambio. Y esto a mí me pone feliz, si se puede decir. Porque sé que aunque a veces Dios tiene que, por su fidelidad, su inmutabilidad, cumplir a veces las cosas como juicios y demás que pueden ser cosas terribles, pero sé que también, porque lo es fiel, lo hace. Lo hace en lo bueno y lo hace en sus juicios. En Él no hay nada malo. Y cuando a veces tiene que hacer justicia bajo juicios que tiene que derramar en la humanidad, en su pueblo, disciplina que tiene que hacer hacia sus hijos, lo va a hacer. Pero porque ama a aquellos que le son fieles. Es importante que siempre sepamos que Dios no va a cambiar su modo de pensar. Dios no es inestable. No es un Dios emocional que se rige por lo que le hacen hacia Él solamente, sino que se rige bajo sus pensamientos, bajo su inmutabilidad, y no cambiará lo que Él ha dicho que hará. Bueno, esto es en relación a la inmutabilidad. Hemos visto Malaquías, capítulo 3, versículo 6, y también Santiago 1, 17. Vamos a ver también su infinitud y su inmensidad. Esto lo vamos a ver en el primer libro de Reyes, 8, 27. Pero es verdad que Dios hará sobre cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Porque en él nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En primer libro de Reyes 8:27, Salomón, haciendo esa oración bastante larga de inauguración del templo, cuando ya estaba para venir la gloria del Señor y el templo se había inundado de la nube, Salomón hace una oración, dice la Biblia, que levanta sus manos al cielo, mirando hacia la casa me refiero al templo, y dice: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Acá a los panteístas les gusta esto. Los panteístas que dicen que Dios está en todas partes, que Dios está en todo también, que una piedra es Dios, que el animal también es Dios, porque todo es su creación, entonces Él está en todo. Bueno, esto no quiere decir que Salomón estaba diciendo que por la inmensidad de Dios, por la grandeza de Dios, Él está en todo. Recuerden que la Tierra, en su creación, el planeta Tierra, es tan pequeño. A nosotros nos puede parecer grande la Tierra, el planeta Tierra. Podemos viajar alrededor de la Tierra y así hacemos millones de kilómetros vamos a hacer alrededor de la línea del Ecuador si queremos viajar. Y ya creímos que si hicimos un mes, dos meses de viaje, ¡uy, qué mucho que hemos andado! ¡Cuánto hemos transitado! Pero en la creación de Dios, en lo que es el universo, el cosmos, la Tierra, es un punto. Pero un punto tan pequeño. Solo el sol, hermanos, solo el sol tiene una envergadura de quizás 200 veces más grande que la Tierra. Si no, me quedo corto, pero es muy pequeño. Y Salomón oraba y decía: ¿pero es verdad que Dios morará en la Tierra? ¿Es verdad que en su inmensidad, habiendo hecho tanto, que ni los cielos de los cielos le pueden contener? ¿A qué nos referimos con los cielos de los cielos? ¿Se acuerdan que Pablo, cuando está justificándose, haciendo su, como él mismo lo llamó, su estado de necedad y empezar a justificarse y a gloriarse en la carne, En el capítulo 12, él dice de 2 Corintios que él había subido al tercer cielo. Siempre ustedes van a ver que cuando se hablan de los cielos, no hay más de tres. Solo tres hay. En el Antiguo y Nuevo Testamento siempre son tres. Está el cielo, o sea, el espacio celeste que vemos en nuestra atmósfera. Ese es el primer cielo. Después vemos todo el universo, que es muchísimo más grande que todo lo que podamos ver acá en la Tierra, en el aire. Y después se dice que el tercer cielo es el lugar donde está Dios. Él está sobre todo aquello. Bueno, el cielo nuestro, la atmósfera, que es más grande, porque recuerden que está alrededor del planeta Tierra, es más grande que la Tierra, está alrededor. Bueno, vamos a decir que nuestro Dios se limitara a ese cielo. Diríamos, bueno, Dios es más grande que el planeta Tierra, puede ver todo medio de arriba, gira, es todo su dominio. Pero dice que está el segundo cielo, que es el cosmos, el espacio sideral, todo el universo, todo aquello que vemos y no vemos en el cosmos, y que por supuesto está compuesto de sistemas solares, de galaxias y de tantas cosas que existen fuera de nuestro planeta y de nuestra atmósfera. Es interesante que hay algo que ya existe, nomás saliendo de nuestra atmósfera, hay algo que existe que nosotros hoy, gracias al magnetismo de la Tierra, tenemos, y es que no hay gravedad. Un espacio sin gravedad. Usted sale del planeta Tierra, sale de la atmósfera, y usted ya no tiene cómo pisar, no tiene cómo andar, aparte es solo espacio. No hay oxígeno, no hay aire tampoco. Hay muchas cosas. Todo está limitado solo a este planeta. Dios centró todo acá, la vida. Ahora, si todo el universo, las galaxias y las infinitudes que las diferentes sondas espaciales van descubriendo en el planeta, ustedes saben que un agujero negro puede ser muchísimo más grande que 2, 3, 10 tierras juntas, planeta Tierra juntos. Son inmensos. Y eso está en el espacio. Bueno, todo eso no puede contener, dice Salomón. No lo puede contener. Ni el cielo mismo donde él mora no puede contener su grandeza, su inmensidad. Todo está, dice, bajo sus pies, y él, todo lo que él mismo creó, no lo puede contener. No hay nada tan grande como él. No hay nada que sea tan inmenso como él. Él solo puede hacer y deshacer esa creación. Y lo va a hacer. Va a llegar un tiempo en su eternidad que lo va a hacer. Dice que no se hallará más lugar para esta tierra y para este cielo y para este sol y esta luna. Todo eso que nosotros vemos como una gran cosa no se hallará en algún momento lugar. Pablo, haciendo ver esto y teniendo seguramente en cuenta lo que decía Salomón en el capítulo 8, versículo 27, y muchos salmos y algunos profetas que hablan de la grandeza y la inmensidad de Dios, le hace ver a los atenienses en Hechos 17, les hace ver a ellos que, siendo pues linajes de Dios, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante. Imagínense a qué le quieren rebajar los idólatras a Dios. ¿A qué le quieren rebajar a Dios en la idolatría? A un pedazo de oro, de plata, de yeso, de madera, de hierro, de bronce, lo que sea, al material que quieran usar. Lo rebajan a eso, a Dios. Lo rebajan a la humanidad. En vez de ir nosotros a la inmensidad de Dios y descubrirlo a Dios a través del estudio de la palabra, la gente en su idolatría está rebajando y achicando al Dios a su tamaño y menor que su tamaño. Porque ¿cuánto, por ejemplo, tiene una virgencita a veces? Cuando van en el auto ponen una virgencita más o menos de 10 centímetros y la pegan ahí arriba en el tablero para que la acompañe la Virgen. Porque así van protegidos. Y a veces chocan y está la Virgen ahí todavía, chocada también, rota. ¿Entendemos? Tienen quizás uno más grande, quizás tenga 50 centímetros, 40. Un metro, ya los que tienen para pagar, que ponen plata, eso ya pagan más grande. Tienen altares hermosos en la casa. Yo a veces camino acá por nuestro barrio nomás y veo la cantidad de casas con altares. Ya pasaron el pecado de Jeremías, capítulo 2, cuando dice que según las calles de tus ciudades, así son tus dioses. No ores por este pueblo, dice Dios, porque grande es su pecado. Bueno, así están ya las calles de la ciudad, ya sobrepasaron la cantidad de ídolos que hay, porque ya la cantidad de casas que hay en una calle ya tienen ídolos. Es lamentable cómo han rebajado la gloria de Dios. Y como dice Pablo también en Romanos, cuando dice que se hicieron imágenes de cuadrúpedos y de semejanzas de hombres, de animales que vuelan y que se arrastran sobre la tierra. ¿Entendemos? La inmensidad de Dios es algo incalculable. Nosotros no podemos medir. Y creemos que a veces en nuestros superconceptos teológicos ya sabemos mucho de Dios. Hermanos, Salomón hizo ver que él hizo una casa, hizo un templo. Pero él sabía que era nada al lado de lo que es la morada de Dios en el cielo. No era nada gran cosa, aunque era de oro, con cedro, con esto, con aquello, con hermosas piedras, con mármol y bronce sin número, dice la Biblia, y oro por todos lados, forrada la casa entera. Y hoy diríamos nosotros, si tuviéramos una choza toda puesta de oro, de mimbres de oro, diríamos, wow, qué gran cosa tenemos. Pero para Dios eso no era nada, no era nada. Nosotros tenemos que ver a Dios como ese Dios tan grande, ese Dios tan inmenso, tan poderoso como vimos la semana pasada, un Dios que nada le es imposible en sus principios morales. Nada le es imposible en sus principios morales. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que dentro de la teología estudiamos también el carácter moral de Dios. ¿Y qué es el carácter moral? Su absoluta santidad, su absoluta justicia, su absoluta rectitud. También Él es absolutamente, y Él, lo que estoy usando, no sé si se dan cuenta, Él es. No es que Él tiene, Él es santo, justo, recto, clemente, es inmutable, es amor, es misericordia, es clemencia. Todo en Él conviven esas características de su carácter moral. Él no es que tiene o lucha para tener eso o ser eso. Él es la fuente de todo eso. En el carácter moral, por eso nosotros en la ley vemos eso, el carácter moral absoluto de Dios. Hoy se habla muchas veces en los grandes pensadores del mundo, se habla de la amoralidad, que todo es relativo. Vos podés decir que esto y esto es algo pecaminoso o es algo malo, pero yo puedo pensar distinto. Para mí no es tan así. Quizás para mí lo tuyo es muy aburrido, dicen algunos. O lo tuyo es demasiado agresivo, grotesco para una sociedad libre como la de hoy. Eso es lo que dicen hoy afuera. El viernes en la reunión de oración hablábamos de lo que es algunos pecados que habían en la iglesia de Colosas. Y el primero que se menciona es la fornicación. Hoy el amor libre ha dicho que la fornicación no es pecado. Yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi vida, yo hago lo que quiero. Estoy dando un pecado nomás, pero hay tantos. Pero la fornicación, para Dios, sigue siendo pecado. Él no cambia. Él no ha cambiado. Él ha dado sus leyes y ha dicho que así no, solo en el matrimonio, el sexo está permitido. Y podemos hablar de muchos pecados. Pero hoy para la sociedad amoral, la sociedad que dice que no hay una moralidad absoluta, eso es amoral, está diciendo que no. Pero Dios es santo. Dios sigue siendo recto. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo amor. Y el hecho que sea amor, eso no quiere decir que Él va a tolerar el pecado y perdonar a todos. Porque Dios es amor, no va a mandar a nadie al infierno. No, pero Dios no es solo amor. Sí, Él ama. Y Él ya ha demostrado en la manera más sublime su amor, enviando a su Hijo amado y muriendo Cristo por nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios no va a mandar al infierno los que han despreciado su demostración de amor. Hay que tener cuidado, Dios ama, pero también castiga. También es, dice la Biblia, fuego consumidor. Y hay que tener en cuenta eso. Dios no va a cambiar sus postulados y tampoco Él dejará su grandeza, su infinitud y su inmensidad. Tampoco lo dejará. Y miremos un ratito en Romanos, si quieren acompañarme, no está en el bosquejo, pero también me viene a la memoria este pasaje, que sería bueno que lo veamos en relación a lo que es la infinitud y la inmensidad de su palabra. Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, cuando insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuán? Y aquí hay algunas palabras importantes. ¿Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hasta en eso Dios es inmenso. Es infinito. Tiene un conocimiento tan grande, tiene una sabiduría tan inmensa, que por más que te los pocos años de vida en la eternidad de Dios que Él nos da para estudiarlo, para conocerlo a Él, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Estudiar la Biblia y tratar de sacarle el mayor provecho a ella, que es la palabra que Dios nos ha dejado revelada, es algo difícil de entender. Es algo que yo les digo, hermanos, he leído muchas veces la Biblia entera, toda la Biblia. He leído muchas veces y todas las veces que voy leyendo y voy pasando por el mismo lugar que ya habré pasado más de 20 veces, sigo encontrando algo que no lo había visto antes. Empiezo a ver que hay algo más que se va revelando y el Espíritu Santo nos va enseñando. Por eso siempre le digo, hermanos, lean la palabra de Dios si quieren descubrir la inmensidad e infinitud de Dios. Porque ese libro que nosotros leemos una vez, otra vez y otra vez y vamos otra vez a leer, siempre nos está revelando algo nuevo. Y uno dice, pero es el mismo libro, son los mismos capítulos, los mismos versículos que estamos leyendo. ¿Y qué tiene la Biblia que es tan grande en su conocimiento y en su sabiduría? Tiene a un autor inmenso. Tiene a un autor infinito. Y por eso se le llama a la Biblia, a la palabra de Dios, la palabra eterna. Es la que nos seguirá acompañando. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Sigue, sigue y traza y se va por la historia de lo terrenal, de lo cronológico, y sigue la historia eterna, sin fin, sin tiempo. Continúa la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, exclama, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh, esa exclamación, oh. Oh, que es una O y una H, no es un O de o esto o aquello, sino una exclamación de la inmensidad de la sabiduría de Dios. Por eso, cuando ustedes lean la Biblia, busquen a ese Dios grande. Busquen a ese Dios inmenso. Busquen que Él se revele a ustedes, el infinito que se revelen a su finitud, a su incomprensión, a sus chiquilinadas teológicas, que Él se le revele en su grandeza y ordene Él sus pensamientos. Oremos para eso. No que nosotros digamos lo que creemos de Dios, sino que Dios nos ayude a decir lo que debemos decir de Él. No sé si entienden la diferencia que hay en esta frase. Aprendamos a buscar al Dios de la Biblia, pero a que Él se vaya revelando a nosotros y no nosotros revelar lo que creemos de Él. Es importante que aprendamos a encontrar al Dios de la Biblia en nuestras vidas personales y dejar que su soberanía comience a crecer en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. También hay algunos, en lo que se relaciona a Dios, a lo que es el ser de Él, hay nombres. Hay nombres, y los nombres de Dios siempre revelan un aspecto del Señor, revelan una característica de Dios. Y hay tres nombres principales relacionados a Dios, de los cuales también se derivan todos los otros nombres que él tiene. Nosotros tenemos el nombre Elohim, Adonai y Yahweh, o nosotros decimos Jehová. El nombre Elohim se traduce en nuestras Biblias como Dios. El nombre Adonai se traduce como Señor. El nombre Yahweh, o ese tetragramato que yo les pongo ahí entre paréntesis, la YHWH, ese tetragramato es Jehová, que correctamente traducida para nosotros a lo que significa en el español es yo soy. Dios, Señor, yo soy, en el nombre Jehová. Ahora, cada uno de estos nombres tiene un significado y muestra, como les dije recién, una característica de Dios. Vamos al primero y nos tenemos que ir a un pasaje muy difícil de encontrar. Génesis 1:1. Y en ese versículo, en el primero de la Biblia, Dios se quiso revelar con uno de sus nombres principales, que es Elohim. Berit, dice Berit Baraj Elohim. En el principio creó Dios los cielos. ¿Entienden? Creó Dios. Ese nombre, Elohim, nos da a entender un Dios, atiendan bien, un Dios que se revela, en este caso ahora, porque tenemos el Nuevo Testamento, podemos decir, se revela en tres personas. Los israelitas y hebreos que estudiaban en el Antiguo Testamento sabían que este nombre revelaba una pluralidad de personas. Quizás la gran mayoría no sabía cuántos eran. El Nuevo Testamento ya nos identifica mucho más fehacientemente que son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No importa lo que digan los testigos de Jehová, los unitarios, los solo Jesús y todo eso. Dios, en el nombre Elohim, se revela en tres personas o en una pluralidad de personas. Todas las palabras hebreas que terminan en im, con ese sufijo im, es algo plural. Hamanajim, cielos. Por eso, cuando ahí ustedes ven la palabra, en el principio creó Dios los Hamanajim. Obviamente los no está, porque ya Hamanajim con el sufijo da a entender cielos. Si ustedes van a un interlineal hebreo-español, van a ver que a veces algunos artículos no están, porque en los idiomas hebreos y a veces en el griego, dependiendo el sufijo o el prefijo que tienen, prefijo es cuando algo que antecede, una palabrita que está unida al sustantivo, pero que le precede y da a entender si es plural, si es singular, si es un verbo, si es pasivo, si es activo y todas esas cosas. Bueno, pero cuando ustedes en hebreo, si van estudiando el vocabulario del idioma, van a ver palabras que terminan en im. Si es un sustantivo, casi seguro que hay una pluralidad. Por eso el nombre con el que se reveló por primera vez en la creación Dios es Elohim. ¿Entienden? El Dios en pluralidad. Pero no porque son varios dioses, sino porque es un Dios que se muestra en una pluralidad de personas. Este es el primer nombre con el que Dios aparece en la creación, y ustedes van a ver que a lo largo del capítulo 1 aparecen muchas veces, y dijo Dios, y Dios dice, llamó Dios, por ejemplo, a lo seco tierra, versículo 10, y van a ver muchas veces que se aparece Dios, Elohim. Ese nombre hay que tenerlo bien en cuenta. Es el nombre por excelencia para entender la Trinidad divina. Y repito, no importa que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La enseñanza está clarísima en la Biblia. Y en este solo nombre, cualquier entendido y exégeta que quiera ser responsable en la interpretación y en lo que es hacer una exégesis sincera, verdadera y descubrir desde el hebreo mismo para adelante en las traducciones ese nombre, tendrá que reconocer que ese nombre hay una pluralidad. No significa dioses, sino Dios pero da a entender la raíz del término en hebreo, da a entender que hay una pluralidad de personas. Que no identifique en un principio en Génesis cuántas personas son y no diga esto, pero vayamos, por ejemplo, para entender un poco, vamos al versículo 26 del capítulo 1. Aunque algunos dicen que el nombre, que acá no está la Trinidad, que no, que es una forma de hablar de Dios, perdónenme, pero hay algo interesante y vamos a ver por qué creo que sí la Trinidad está implícita en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Notemos algo. Presten atención. Entonces dijo Dios, dos puntos. Vamos a hacer un poco de exégesis así, rápida acá. Entonces dijo Dios, dos puntos quiere decir o que va a haber un diálogo, va a haber una declaración enfática, va a haber algo que Dios quiere que se sepa bien. Por eso cuando ustedes ven los dos puntos en la Biblia, en alguna frase, presten atención a lo que sigue, porque acá va a haber una declaración firme, fehaciente de parte de Dios, sea un apóstol o Jesús, pero algo que tenemos que prestar atención. Dice, hagamos. ¿Por qué Dios dice, haré? No dice así. Haré al hombre a mi imagen, porque acá dice nuestra, a mi imagen, conforme a mi semejanza, y señoreé en los peces del mar y todo lo que más tiene que decir. Sino que él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, primero nuestra imagen y después nuestra semejanza. Y bueno, sí dicen que algunos hebreos dicen que es una forma en que Dios habla. Para mí personalmente, sencillamente Dios en su pluralidad dijo, hagamos, porque hubo, si se puede decir, una declaración intratrinitaria. Recuerden que Dios todavía no hablaba con nadie porque no estaba el hombre creado. Recién iba a ser creado ahora el hombre. Ahora, es interesante que cuando Dios dice que vamos a crear, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando habla de la imagen, está hablando de tres. ¿Por qué de tres? El hombre, ¿cómo se compone? El ser humano. Ya vamos a llegar a la doctrina del hombre. Ahí vamos a estudiar al hombre en cómo fue creado, cómo fue investido por Dios en muchas cosas. Pero ya vamos a ver. Pero adelantando un poquito, refiriéndonos a este nombre, Dios. ¿Qué significa? ¿En cuántas partes está hecho el hombre? Y que está declarado en la Biblia. Tres partes, espíritu, alma y ¿qué más? El cuerpo. El espíritu es el hálito de vida que nos da Dios. Es el nexo que hay entre lo que es mi vida dada por Dios y lo que es Dios sosteniéndome en esa vida. El alma es mi ser interno. Todo lo que es mi personalidad. Todo lo que compone una persona. Voluntad, conciencia, pensamientos, actitudes, carácter, todo eso que no vemos, pero está en nosotros. Ustedes cuando piensan, el pensamiento no está saliendo manifestado en algo. Ustedes piensan y está en la cabeza, pero eso existe. Eso se llama el aspecto abstracto del hombre. El alma es todo aquello que es mi ser interno. Eso que por lo que Cristo murió por mí para salvarme del pecado. ¿Qué salvó Él? Mi alma, no salvó mi cuerpo. Él salvó mi alma, me ha hecho una nueva criatura en mi alma. Mi cuerpo nuevo todavía está en el futuro. El cuerpo con el que se va a cubrir mi alma. Por eso Pablo dice, allá en 2 Corintios 5, que no queremos ser, ¿qué? Desnudados, sino revestidos. Él, así a ver, no queremos ser desnudados en nuestra alma, o sea, que se les quite el cuerpo, sino queremos ser revestidos ¿de qué? Revestidos de ese nuevo cuerpo, esa nueva creación, no hecha de manos, sino en los cielos. Y muchos se preguntan, ¿qué es eso hecho de manos? Cuando Dios hizo al hombre, según vemos en el capítulo 2, lo hizo del polvo de la tierra. Formó Dios al hombre a su imagen. ¿Por qué Cristo vino como hombre? ¿Por qué Cristo vino como hombre? Porque esa es la imagen visible de Dios. Dios, cuando vemos en la Biblia, hablamos del antropomorfismo, cuando se lo compara a Dios con la diestra de Jehová, los ojos de Jehová, los ojos de Dios, el oído de Dios y demás. Siempre se lo asimila a Dios como que Él es alguien que está en su lugar, está como si fuera un hombre que está sentado. Obviamente Dios no es hombre. Pero tenemos que entender que aquí nosotros podemos ver que cuando Dios va a hacer al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo como es Él, tripartito. En el capítulo 5, versículo 23 de Primera Tesalonicenses, dice que sean santificados en espíritu, alma y cuerpo. ¿Entendemos? Por eso somos tripartito, porque Dios también se manifiesta en tres personas. Esa imagen que traemos es eso. Que así Dios no es tripartito en el sentido en su propia persona, sino que en sus personas. ¿En qué persona Dios se manifiesta como carne? Solo en Jesús, solo en Cristo. El Padre nunca se hará carne. El Espíritu Santo tampoco se va a hacer carne. Solo el Hijo se hizo carne. La manifestación visible, la manifestación palpable de Dios es solo Jesucristo. Incluso en su cuerpo glorificado, Él dijo, venid, tocad, ved que yo soy. ¿Entendemos? El Padre nosotros lo vamos a ver. Porque el Padre, también la Biblia dice que es espíritu. Y Él busca que los que le adoren en espíritu. Y en verdad, Dios es espíritu. Dios no se va a manifestar visiblemente solo en Cristo. Y Él le dijo eso a Felipe. ¿Se acuerdan? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Entendemos? Dios se manifestó en este nombre Elohim, en su pluralidad de personas, y mientras iba creando, ya la Trinidad divina se iba manifestando a través de ese nombre. De ese nombre. Cuando el hombre va a ser creado, Él se manifiesta en esa pluralidad y los tres hablan y dicen, hagamos. ¿Por qué no dice, haré al hombre a mi imagen? Haré al hombre a mi imagen. A mi semejanza. No, dice a nuestra. Está hablando en plural. Entonces, ¿por qué Dios se refiere? Yo creo que es algo literal. Aunque algunos digan que es un lenguaje simbólico, un lenguaje así, así. No, para mí la Biblia dice, hagamos. Exactamente, así es. Bien, vamos a, para no irnos ya, creo que ya se nos está yendo la hora, pero vamos a tratar de seguir con los otros nombres que tenemos todavía. Y si ustedes quieren buscar, por favor, ahí en Salmo 147:5, vamos a ver Adonai. Grande es el Señor nuestro y de poder, y su entendimiento es infinito. Grande es ¿quién? Grande es el Señor y de mucho poder. Grande, ahora podemos decir así, ya que sabemos el término hebreo, grande es Adonai. Ese es el otro nombre que tenemos como nombre principal de Dios. Ese nombre le identifica como el Señor de todo. En el Nuevo Testamento, ese nombre viene del griego, que es Kyrios. El nombre Kyrios, el nombre Elohim, está traducido desde el griego Theos, que significa también lo mismo que Elohim, y Kyrios o curios, dependiendo la expresión y el lenguaje del Nuevo Testamento donde estén ustedes, va a ser Kyrios, curios, curión, Kyrion. Entonces, todos son la forma, pero es lo mismo, Señor. El Señor de todos. Cuando ustedes dicen Señor Jesucristo, ustedes están siendo, en este caso sería Kyrios Jesucristo. El Señor Jesucristo. Es cuando Pedro, por ejemplo, allá en el capítulo 2, versículo 36, dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Kyrios y Cristos. ¿Entienden? Lo mismo en el Antiguo Testamento. Todas las veces que ustedes van a ver la palabra Señor, que es también de esa manera que se le presenta a Abraham, yo soy el Señor de toda la tierra, el Dios Todopoderoso. Así se le presentó a Abraham. Yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Entendemos? Es importante. Abraham tenía que entender una cosa. Yo soy el Señor. Sos la criatura. Sos mi siervo. Sos el que tenés que obedecer y yo mando. Eso es el señorío de Dios. Él, cuando se presenta en la Biblia, no se presenta como un amigazo de nosotros, que es un poco más poderoso y nos va a ayudar en nuestros problemas. No, Él se presenta como el Señor y el que hace lo que quiere de nosotros. El que dice lo que se tiene que hacer y porque Él lo manda, yo lo hago. Es así, hermanos. El Señor es Él, no yo. Y aunque yo sea caprichoso, aunque yo sea esa persona que quiero esto y me enojo con Dios al estilo Jonás, o reclamo un poco al estilo Habacuc, no importa, el Señor es Él y lo que Él quiere va a ser. ¿Entendemos? Esto es estudiar los nombres de Dios, entender que cada nombre muestra una característica y en este caso también en el nombre Adonai o Kyrios, nosotros vamos a ver también la soberanía de Dios. Pero la soberanía en la forma correcta tratada de Dios. Él es el soberano sobre todo. Él creó para Él todas las cosas. Eso lo vemos en Colosenses 1, cuando vamos al 15 al 17. Porque por Él y para Él fueron hechas todas. Y usted también nació para Él. Y está bajo el señorío para Él. Y para hacer lo que Él quiere. Eso es Adonai. Eso es Kyrios en el Nuevo Testamento. Vamos al último nombre. Que justamente del nombre Adonai se toman las vocales para formar ese tetragramatón YHWH, que nosotros hoy agregando las vocales por los masoretas, se dice Yahweh, o lo que leemos en nuestras Biblias españolas, Jehová. O algunos ya cuando lo resumen un poco, lo contraen al nombre, dicen Yahvé, la pronunciación correcta. A veces nosotros queremos decir es Yahweh y algunos dicen Yahweh. A veces algunos escucho que cantan por ahí y empiezan a cantar y dicen Aleluya. No es Aleluya, es Aleluya. Es alabado sea Jehová en nuestro español, pero es alabado sea Yahweh o Yahvé. ¿Entienden? La Y así como Y que hacemos en castellano no hay en hebreo. No se pronuncia así. Es, por ejemplo, dicen algunos Jehová. Dicen, no es Jehová. Jehová es. ¿Entienden? Hay que tener en cuenta que la pronunciación es importante porque identifica algo de Dios mismo. Ahora, ¿en qué se identifica? Ustedes saben que, ¿saben cuál es la traducción del nombre Jehová en el Nuevo Testamento? Y ustedes van a pensar y van a decir, ¿en serio, hermano? Jesús. Jesús. Pero Jesús significa Salvador, hermano. Eso no. Todas las veces que se citan profecías sobre el Señor Jesús, el nombre que aparece de Él en el Nuevo Testamento es Jesús. Se dice Jehová en el Antiguo Testamento, pero se dice es el nombre Jesús. El Jesús del Nuevo Testamento es el Yo Soy. Él se identificó 7 veces en el Evangelio de Juan como el Yo Soy. La última vez que hace ver como Yo Soy y lo manifiesta, haciendo que retrocedan todos a tierra y retrocedan, preguntaron, ¿estamos buscando a quién? A Jesús de Nazaret. Cuando Él dijo, Yo Soy, Jesús, no dijo Jesús, pero dijo, Yo Soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. Así como los egipcios tuvieron que retroceder y se les vino el mar porque Jehová estaba salvando a su pueblo, hablando de Israel, así también Jesús, si hubiera querido, hubiera salvado a sus discípulos y a todos los que estaban con él en ese momento cuando vino la turba, pero no lo quiso hacer porque él se estaba entregando por nosotros a morir por el pecado. Pero el nombre Jehová, que nosotros lo vemos en nuestra Biblia, identifica a Yo Soy. Vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y respondió a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Bueno, ahora, ustedes van a este pasaje y, por supuesto, haciendo un estudio bastante exhaustivo de todo el Antiguo Testamento en varios pasajes, llegamos al Nuevo Testamento y cómo se le iba a llamar al Hijo de María, según el ángel Gabriel. Y llamarás su nombre Jesús, que aunque es Salvador en su primera instancia y en su principal significado, también identifica al Yo Soy del Antiguo Testamento. Hay que entender una cosa, hermanos, que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es este mismo que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Y así dirás. Por eso, ¿quién dio la gran comisión? ¿El Padre o el Espíritu Santo? ¿O el Hijo? ¿Quién dio la gran comisión? Id por todas las naciones, haced discípulos o enseñad, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dio la gran comisión? ¿Quién dio el mandamiento de predicar? ¿Y quién le dio el mandamiento de hablar y enseñar al pueblo de Israel? A Moisés. Yo soy le dio. Jesús, o Jehová en este caso para nosotros. Yahweh es el que le dio el mandamiento que tenía que ir y salvar a su pueblo, sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud y llevarlo a la tierra de Canaán. También la iglesia es comandada y es dirigida, no por una nube y una columna de fuego como el pueblo de Israel, pero es dirigida por el Yo Soy, por nuestro Señor Jesucristo, el Señor nuestro que dirige y es el que comanda su iglesia. Así como comandó a la nación de Israel, también comanda nuestro Señor, el Yo Soy, comanda también la iglesia. Hay que entender una... Cuando hablamos, este nombre identifica también al general de ejército de sus huestes, Jehová. También identifica al que comanda y da las directrices de cómo se van a ir haciendo todas las cosas. Todo este nombre, y ustedes saben que hay algunos nombres compuestos con el nombre Jehová. Está Jehová Nisi, Jehová Jireh, está Jehová Masca de Shen, que es, digamos, a la santidad, y hay varios otros nombres que se le dan compuestos a Dios. Por ahí en algún momento, si podemos, vamos a tratar de ver. ¿Se acuerdan que cuando iba a sacrificar Abraham a Isaac, después que Dios se le aparece, le dice, pará, no hagas nada, ya entiendo que quieres obedecer a Dios, o que me obedeces y ya deposita toda su fe en él? Dice que hay un carnero, estaba en una zarza, y estaba atascado ahí y sacrificaron y Abraham llamó ese nombre, ese lugar, Jehová Jireh. Jehová proveerá o Jehová ha provisto. ¿Entienden? Ahí aparece esa composición de nombres de Dios. Eso no vamos a estudiar porque nos llevaría demasiado tiempo. A mí me interesó sí ver los tres nombres principales con los que Dios se presenta. Y en el Antiguo y Nuevo Testamento se presenta con esos nombres, dando a entender que las dos revelaciones, los dos pactos son de Él. Esos dos pactos nosotros debemos estudiar. El capítulo 6 de Éxodo, también nosotros podemos ver en el versículo 6, Él dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, Yahweh. O Yahvé, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Toda la demostración de poder, toda la obra de Dios es en Jehová. Él es el que gobierna el ejército de Él, de ángeles y en el caso de hombres, cuando Él los encomienda una tarea, todos luchan por Él. Ustedes van al versículo 2 del capítulo 6. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy. Y siempre está identificado el nombre Jehová con yo soy. Seguimos al 3. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, ¿nombre qué? Jehová, no me di a conocer a ellos. Jehová, sí, ese nombre, el yo soy. Ahora, ¿qué identifica, para terminar un poquito y darle un poquito más de enseñanza al nombre Jehová, qué identifica ese nombre? ¿Qué significa realmente el yo soy, el que soy? Significa que Él siempre es. No es que Él era, es y será. Él es. Identifica su presencia constante. Él siempre es. Él no es que era. En términos humanos nosotros hablamos Dios siempre fue, Dios es y será, como dando a entender que Él no va a cambiar y en Él nunca va a variar nada. Pero en la persona de Dios, en el ser de Dios, Él siempre es. Para Él el pasado, el presente y el futuro están siempre delante de Él. Dios puede estar allá con Moisés, ahora. Puede estar allá en mi eternidad futura que yo ni conozco que habrá. Y está conmigo ahora, pero siempre todo está. Para Él el tiempo es la eternidad, no es el cronos como para mí. Yo empecé un día nací. Un día comenzó mi vida acá. Mi historia en el mundo comenzó. Y terminará, no sé cuándo, cuando Dios disponga, terminará mi vida. Pero para Dios, no empieza ni termina. ¿Saben cuándo Dios comenzó a usar la palabra principio? En Génesis 1:1. Pero cuando Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es porque ahí comenzó a venir o a hacerse lo que es lo material y comenzó a correr un tiempo cronológico. Pero en el ser de Dios no corre el tiempo cronológico. Él hace un tiempo cronológico por nosotros y por su creación, pero no por Él. ¿Entienden lo que les quiero decir? Él habita la eternidad, dice la Biblia. Él no habita en la cronología. Él hizo la cronología para mostrar su poder, su plan y el deseo que tenía con el hombre. Pero Él en su ser no necesita de pasado, presente y futuro. Él es. Siempre es presente y todo está en presente para Él. Padre, gracias por tu palabra y gracias por sus enseñanzas. Gracias por lo que ella nos da a nosotros, por lo que ella es para nosotros y por lo que te has identificado para con nosotros. Oramos, Padre nuestro, para que nos ayudes a entender cada día y comprender tu palabra, tu persona, tus pensamientos, tus características y todo lo que eres. Señor, somos cortos de entendimiento, nos cuesta, porque la verdad el pecado ha hecho tanta mella en nuestro entendimiento y conocimiento. Pero Dios, rogamos que nos ayudes y hables a lo más hondo de nuestro corazón para que te entendamos mejor y te conozcamos más. Pedimos, Señor, que tu espíritu nos ilumine a ver eso profundo de ti, a eso inalcanzable, eso que es inescrutable, que nosotros podamos aprender y conocer de ti. Gracias, Señor. Gracias porque nos hiciste aceptos en el amado, en tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de tu grandeza, nos has visto en nuestras pequeñeces y nos has querido redimir y rescatar del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.